Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Este es un nuevo curso en nuestra Escuela de Liderazgo Bíblico. Estamos nosotros capacitándonos para hacer un mejor ministerio en la iglesia local. Y el curso que vamos a comenzar hoy se llama Predicación Expositiva. Este es el curso número 7 de nuestra serie en la Escuela de Liderazgo Bíblico. Y el lema de nuestro curso es Proclamando la Verdad con Claridad y Autoridad. Proclamando la Verdad con claridad y autoridad. Y quiero comenzar con ustedes. Aquí delante mío, pues hay algunos alumnos y los que nos siguen en video. Quiero comenzar leyendo un versículo de la Escritura que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Desde el versículo 1, Pablo dice a Timoteo: Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En este pasaje nosotros vemos cómo Pablo pone a Timoteo bajo el más solemne de los encargos que se pudiera poner a un hombre. Es decir, lo compromete delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, a la luz del juicio venidero y de su venida y del juicio venidero que le sigue. Y lo compromete a una tarea prioritaria. ¿Y cuál es la primera palabra que menciona el versículo 2? Predica la palabra. Entonces ahí se le dice que predique, esa es la acción que debe de hacer, y se le dice lo que debe predicar, la palabra. Y obviamente se refiere a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, este es el versículo que nos sirve de arranque, de punto de partida para nuestro curso, que se llama Predicación Expositiva. Y voy a leerles la descripción del curso y los objetivos en este primer video introductorio. Leo entonces ahí, en nuestras notas. Si usted quiere una copia de las notas, solo tiene que solicitarla por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto le enviaremos una copia digital de los apuntes de la clase. Es importante que usted nos diga en su solicitud que son las copias para el curso de predicación expositiva. De otro modo, es difícil saber porque los cursos son muchos los que hemos ya dado. Entonces, la descripción del curso es la siguiente. En este curso el alumno conocerá las etapas que dan a luz a un sermón fiel al texto y relevante a los oyentes, así como los pasos prácticos para producir una predicación expositiva. Repito, hacer un sermón, un buen sermón bíblico, es como dar a luz. Es un proceso largo, laborioso, difícil, pero el resultado final es hermoso, ¿ok? Cuando todo ha salido bien. Entonces, ¿cuáles son esas etapas hasta que se puede dar a luz un buen sermón? ¿Cuáles son los pasos a seguir de nuestra parte para asegurarnos que hemos hecho todo el trabajo que va a resultar en un buen sermón? Bueno, eso es lo que vamos a conocer en este curso. ¿Está claro? Algunos de los objetivos específicos del curso son los siguientes. En primer lugar, el alumno comprenderá claramente lo que es y lo que no es un sermón expositivo. Hoy se está hablando nuevamente con frecuencia de la predicación expositiva, del sermón expositivo. ¿Exactamente de qué estamos hablando? Esa es una pregunta que vamos a responder en este curso. Segundo, el alumno identificará el error más común al predicar un sermón y las tres maneras en que este error se manifiesta en la práctica. Tercero, el alumno memorizará las cinco etapas de la preparación de un sermón expositivo. Ya estoy diciendo cuántas son las etapas. Son cinco y lo que yo quiero es que ustedes memoricen, las recuerden de memoria, ¿ok? Cuatro, el alumno aprenderá a diferenciar entre un sermón con aplicaciones y un sermón adecuadamente contextualizado. No es la misma cosa y vamos a descubrir cuál es la diferencia. Cinco, el alumno se convencerá de la importancia de conectar todo su sermón con Cristo y el Evangelio. Muy bien. 6. El alumno podrá decir de memoria cuáles son los componentes esenciales de un buen sermón. 7. El alumno descubrirá maneras prácticas y creativas de redactar cada componente del sermón expositivo. Y último, número 8. el alumno realizará algunas prácticas de los distintos aspectos de la comunicación del sermón. Vamos a hacer prácticas, seguramente que en el video no se van a ver las prácticas, es un trabajo que usted que nos sigue por la pantalla ha de hacer por su propia cuenta, pero los estudiantes y yo vamos a trabajar cuando terminamos cada uno de los momentos prácticos de la clase. Vamos a hacer unas pausas y vamos a hacer ejercicios aquí en el aula. Y le recomiendo a usted que también haga los mismos. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver hoy, los capítulos o los videos que vamos a ir conociendo a lo largo de la clase? El contenido del curso, en primer lugar, es una introducción y vamos a responder lo que es y lo que no es la predicación expositiva en ese primer apartado. Después vamos a conocer cuál es el trabajo del predicador. Número 3, la primera etapa del sermón expositivo, la exégesis. 4, la segunda etapa del sermón expositivo, la reflexión teológica. 5, la tercera etapa del sermón expositivo, la contextualización del mensaje. 6, la cuarta etapa del sermón expositivo, la redacción del mensaje. 7, la quinta etapa del sermón expositivo, la comunicación del mensaje. Y por último, poniendo todo junto para predicar un buen sermón. Y al final, a modo de apéndice, vamos a conocer los 10 errores más comunes que se cometen al predicar. Habiendo dicho eso, quiero mencionarles algunos de los libros que yo recomiendo para aquellos que quieran profundizar en este tema de la predicación expositiva. Bueno, existen varios, yo solamente voy a recomendarles unos 6 o 7, y voy a empezar con vamos a decir que de todos, los dos mejores que yo recomiendo son este libro del doctor Donald Sunukian, que es Volvamos a la Predicación Bíblica. Este es el mejor libro en cuanto a consejos para la comunicación del sermón. Consejos para cómo escribir la introducción, la conclusión. Lo voy a acercar a la pantalla para que lo puedan ver. Y después se lo voy a pasar a los estudiantes. Es de editorial Portavoz Evangélico. Aquí está para que lo vean. Ese de todos es el mejor en cuanto a temas de la redacción y la comunicación del mensaje. El otro libro que más recomiendo, no lo tengo aquí, lo tengo digital, así que no puedo mostrarles el volumen físico, pero se lo voy a enseñar a los alumnos a modo digital. Se llama La Predicación Expositiva. Si ustedes quisieran leer un solo libro que es pequeño, fácil de entender y que resume casi todo lo que vamos a ver en este curso, ese libro es La Predicación Expositiva y el autor es David H.E.L.M. Helm. David Helm y la editorial es 9, el número 9, Marx. En inglés M-A-R-K de kilo. 9 Marx, ese al final. 9 marcas y repito, La Predicación Expositiva de David Helm, de 9 marcas. Está en español, es chiquito, no tiene, yo creo que tiene a duras penas 150 páginas pequeñas, comparado con el del doctor Sunukian, que tiene 400 páginas, pero este libro, de veras, yo lo disfruté esta semana, lo leí de página a página, de portada a portada, cómo lo disfruté, aprendí muchos consejos que incorporé en las notas de hoy. Así que esos son los dos mejores que recomiendo en cuanto a la comunicación. En cuanto al estudio, tiene que ver más con el curso Cómo Estudiar la Biblia y Principios de Interpretación. Hay otros libros, pero estos son los mejores, pero hay otros que también recomiendo mucho. En cuanto a la comunicación, está Predicando con Frescura, de Bruce Mahoney. Es un libro también muy, muy bueno. Yo lo recomiendo ampliamente. Si a usted le cuesta leer, este es el libro que a usted le va a gustar porque está hecho en forma de novela. Es una historia de un predicador joven que aprende de un predicador mayor. Está muy apasionante. Es toda una novela, toda una historia. Al final de cada capítulo presenta el resumen, el autor, de los principios teóricos que fundamentan cada capítulo en forma de novela. Así que este libro es un deleite también leerlo, es como una novela, ¿ok? Predicando con Frescura, de editorial Portavoz Evangélico. Y hay otros que también recomiendo mucho, el libro de Andy Stanley y Lane Jones, que se llama La Clave para Lograr Cambios Duraderos, La Comunicación, de editorial Peniel. Es un libro que da también buenos consejos acerca de la comunicación. Aunque su fundamento filosófico va un poco por la línea contraria, no enseña de la predicación expositiva muchos principios básicos, pero en cuanto a la comunicación sí tiene buenos consejos. También tenemos otros libros muy buenos que son un poco más, podríamos decir, más teóricos. La guía de predicación expositiva es muy bíblico, es lo más bíblico que he encontrado este. Guía de predicación expositiva de Stephen Olford. Lo voy a acercar también a la pantalla para que lo puedan ver. Y es un libro voluminoso también, casi 400 páginas de lectura. Para quien guste de leer, este es un hombre que consagró su vida a la predicación y fue maestro de maestros. Entonces ahí lo tienen para que lo vean. Y luego este libro que se llama La Exultación Expositiva, acaba de salir el año pasado, es de John Piper, se llama La Predicación Cristiana como Adoración. Este es un libro exquisito para la teología de la predicación, que habla la importancia de una predicación como una perspectiva, como una ofrenda de adoración a Dios. Es una lectura diferente, es una lectura teológica. Lo mismo podemos decir el que se llama La Supremacía de la Predicación de John Piper. Es un libro que también habla de la importancia de la predicación cristocéntrica, y después en la segunda parte de ese libro presenta una perspectiva de Jonathan Edwards, que fue un genio puritano que vivió en el Estados Unidos hace unos 3 siglos. En fin, hay muchos recursos buenos, pero si tú solamente pudieras leer un solo libro, pues yo te recomiendo el de La Predicación Expositiva de David Helm. ¿Ok? Bueno, pues ahí tienen ustedes algunos libros que pueden curiosear, si les gusta eso. Aquí lo paso para que los alumnos lo vean. Y ahora sí, pues, estamos listos para comenzar en nuestro curso de predicación expositiva, la introducción. Así que en el próximo video, después de haber dicho esta pequeña breve introducción al curso, te invito a prepararte porque vamos a contestar a la pregunta: ¿qué es y qué no es la predicación expositiva? Nos vemos entonces.